Y vuelve el insuperable Cuarteto Universal de Juan Campos, brindando más amor para los pobres. Yo quisiera que la gente se pusiera a meditar la importancia del amor para en la vida triunfar. Amor por una mujer, amor por una carrera, amor por todos los pueblos, amor por toda la tierra. Amor cuando somos niños, amor cuando somos viejos. Amor, pero puro amor, aunque nos quedemos ciegos. Amor por la educación, más amor por el trabajo. Brindamos por los de arriba y también por los de abajo. Amor contra el egoísmo, amor contra la maldad. Por todos los ricos, amor por los enemigos, por el que no tiene pan para mantener sus hijos. Brinda amor, amor, amor, que es lo primero en el mundo, porque el odio nada engendra, solo el amor es fecundo. Brinda purifica, el odio siempre divide, pero el amor multiplica y van a gozar.